Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Mundofonías, este programa que os acercamos desde Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y parte de los universos colindantes. Como, bueno, por supuesto, lo primero de todo, desearos un felicísimo 2023. A ver si en este año, hombre, pues nos van un poquito mejor las cosas, porque desde luego, vaya racha que llevamos. Así que nada, el 2023 será mucho mejor. Nos acordaremos de estas palabras, para bien o para mal, cuando acabe el año y os deseemos un feliz 2024, pero en todo caso, bueno, pues ahí quedan los buenos deseos, que no falten, y la buena música, por supuesto, aquí en Mundofonías. Y bueno, aparte de ser el primer programa del 2023, también es el primer programa del mes de enero del 2023, con lo cual, ¿qué es lo que toca? ¿Qué toca? Pues repasar la Transglobal World Music Chart, esa lista conformada por la votación, por el criterio de los más de 60 panelistas repartidos por los 5 continentes que eligen mes tras mes los discos más interesantes de las músicas de raíz popular de todo el planeta y de edición reciente. Por ejemplo, este disco que firma Studio Shap Shap se publicaba en el mes de diciembre pasado con el título de Le Monde Moderne, el mundo moderno. Ya veis qué curiosa música, esa combinación de instrumentaciones africanas, electrónica y también incorporando sonidos de la calle, como si fueran instrumentos también. Pues ahí escuchábamos en este caso esta pieza titulada Le Marché, el mercado, con esos ambientes realmente sugerentes. Bien, pues el disco de Studio Shap Shap entra en el puesto número 39 de la Transglobal World Music Chart y ellos son un colectivo basado en Niamey, en Níger, con artistas que provienen de ese país, de Chad y de la isla de La Reunión. Pues subimos 3 puestos hasta el 36 para escuchar el disco Jota de Morir, que firma el grupo catalán Marala. A la vora del riu mare me deixen les espardenyes. Mare, no li ho diga al pare que jo tornaré a per elles. A la vora del riu mare em digueren que em volia. En aquells temps de secà paraules d'amor florien. Tragèdies que la guerra ens va deixar. Som hereus de terra santa, de llimera i de safrà. Sembrarem els camps de vida, collirem dels camps la mort. Aigua de sang i vi negre, la llavor del nostre cos. Hemos oído a la vora del río Mara, a la orilla del río Madre, dentro del disco Jota de Morir o Jota de Morir, del grupo catalán Marala, un trío de voces femeninas cuyo segundo disco es precisamente este, que está ocupando el puesto 36 en Transglobal World Music Chart de este primer mes de 2023. Me uno a Juan Antonio, por supuesto, para desearte un año maravilloso. Continuamos con este repaso saltarín, como siempre, de la Transglobal World Music Chart, en este caso de enero del 2023, para escuchar a este dúo de artistas afincados en Canadá, cercanos a los estilos del bluegrass norteamericano y especialistas en este instrumento del cual son también artesanos, el banjo. Pues bien, aquí tenemos a Faris y Jason Romero. Jason Romero toca el banjo, canta cuando hace falta. Faris Romero toca la guitarra banjo y también canta. Su disco se titula Tell Them You Were Gold, Diles Que Eras Oro. Y escuchamos esta pieza, The Doors, Faris y Jason Romero, que con este disco se sitúan en el puesto número 35 en la Transglobal World Music Chart de enero del 2023. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Continuado en Mundofonías con este repaso a la primera Transglobal World Music Chart del año 2023 con la música de esta artista, digamos, británico-gambiana, que es Sona Yobarte, cantante y tañedora de Kora, que con su disco Badinya Kumo está en el puesto 28. Ella es la heredera de una tradición familiar de griots y es la primera mujer que se dedica profesionalmente a este trabajo, al de la transmisión de los conocimientos y las músicas músicas de tradición oral. Saltamos del 28 al 26 y nos vamos ahora a Grecia para escuchar a este artista bien conocido de los seguidores de Mundofonías, Dimitris Mistakidis. Μέσα στα μπάρια ένα μπιλιέτο και μια τρέσα να βαστούν. Άδεια η τσέπη μας τα όνειρα δολάρια. Μακρύ ταξίδι για Αμερικά τραβούν. Κι όσοι πέθαναν πηγαίνω μες στο καράβι. Τους μνημονέψανε τα μαύρα τα νερά. Γρήκοι, Ιταλιάνοι, Ιρλανδόμακες και Σλάβοι. Φτάνα Νιου Γιόρκη σ' αυτό χαύλα χαδερά. Ένα τους γράμμα, λέξη και κλάμα. Στη φαμελιά τους, απ' τα κελιά τους. Βαριά η πένα από τα ξένα, γεράσα μάνα Αμερικά πλάνα. Μονάει το Ρώμιο σε χαρτοκούτι. Έργα της κλάβος, ορυχεία και σταθμούς. Τάλκα μεθούσε με ένα τριχορδό και ούτι. Ζωή στα υπόγεια είχε σαν τους ποντικούς. Γύρισαν κάποιοι στην πατρίδα λαβωμένοι. Δίχως πεσκέσια, μεγαλεία και λεφτά. Και όποιος ξέμεινε εκεί να υπομένει, με πείσμα τσάκισε του ρατσισμού βραχνά. Ένα τους γράμμα, λέξη και κλάμα. Στη φαμελιά τους, απ' τα κελιά τους. Βαριά η πένα από τα ξένα, κεράσα μάνα Αμερικά πλάνα. Ahí teníamos a Dimitris Mistakidis, su nuevo trabajo titulado Morso. Se sitúa en el puesto número 26, este cantante de voz profunda. Aunque también tiene varios registros y guitarrista, se acerca muchas veces, por ejemplo, al universo del rebético y otros estilos populares de la muy rica música griega, con la aproximación, la visión que habéis comprobado en piezas como esta que acaba de sonar. Oneira Dolaria. Como digo, el disco Morso de Dimitris Mistakidis se sitúa en el puesto número 26 de la Transglobal World Music Chart. Y en el puesto 24 encontramos un disco que es bastante especial, un disco de esos que no tiene tanta difusión para la calidad que tiene. Es un disco del sello Antonovka Records, una discográfica que además se define como low cost, porque realmente las producciones son sencillas. Va el dueño de la empresa, digamos, coloca unos micrófonos en la casa de quien sea del pueblo y graba el disco. Realmente hay veces en las que con la tecnología actual no hace falta mucho más. Es el caso de esta grabación hecha en la casa de Zamudin Guchev, un artista e investigador y recopilador de las tradiciones adiguesas, es decir, de la República de Adiguella, una de las repúblicas de la Federación Rusa que está entre Georgia y el Mar Negro. Y los intérpretes son dos chicos muy jóvenes, de 19 y 23 años respectivamente, que son Damir Guagov y Asker Sapiev. Este disco contiene músicas de esta tradición, la tradición adiguesa o circasiana. Pues este disco está en el puesto número 24. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Eu vreau să știi că lângă tine sunt omul cel mai fericit, fericit. Dacă tu ești lângă mine, eu mă jur că nu-mi trebuie nimic. Cum să nu fiu fericit lângă ea, lângă viața mea. Și eu din suflet îți dau inima. Eu vreau să știi că lângă tine sunt omul cel mai fericit, fericit. Dacă tu ești lângă mine, eu mă jur că nu-mi trebuie nimic. Cum să nu fiu fericit lângă ea, lângă viața mea. Și eu din suflet îi dau inima. Te iubesc pentru că tu mă iubești. Te iubesc că doar tu știi să-mi vorbești. Dau opinii de așa da, de dragul tău ție ți-l-aș da. Du cap, du că ceaie mea, ai de tu du cas manghe. Sare rătia nasă vău, ai palatul de meme rău. Că tu ești cea mai scumpă ființă din viața mea, din viața mea. Trăim o viață frumoasă, doar tu ești alinarea mea. Mă înțeleg bine cu tine și nu vreau niciodată să-ți greșesc. Cât de mult te mai iubesc. Eu vreau să știi că tu ești cea mai scumpă ființă din viața mea, din viața mea. Viață frumoasă, doar tu ești alinarea mea. Mă înțeleg bine cu tine și nu vreau niciodată să-ți greșesc. Of, cât de mult te mai iubesc. Eu te iubesc pentru că tu mă iubești. Te iubesc çiçeklerde dukap duke çayeme Ali tutu kasmange sarerap kana şevav bana tutte memera Si tuviera dos corazones, te los daría para ti. Esto dice esta canción, Medukhap Tuke, que acabamos de escuchar, interpretada por el grupo Taraf Siriana, con un invitado bien conocido en su tierra, en Rumanía, después emigrado a Canadá, y bueno, ahora un poco entre ambos países, Dan Armeanca, cantando y tocando la guitarra, junto con este grupo, del cual ya sabéis que se ha formado en Canadá con artistas de Oriente Próximo y Europa Oriental, representando sobre todo también la música de Siria y de los diversos pueblos que allí habitan, kurdos, árabes, gitanos, armenios, etc. Este disco de Taraf Siriana, ya anunciábamos que era uno de los favoritos del año 2022 en programas anteriores y ahora está en la Transglobal World Music Chart en el puesto número 15. Y en el puesto número 12 está el disco O Paraíso de Lucas Santana, un artista baiano de Brasil, por lo tanto, que nos dice en este disco que el paraíso existe exactamente aquí, exactamente ahora. Yo creo que el paraíso, desde luego, es escuchar mundofonías con esta selección de músicas maravillosas. Bueno, pues vamos con Lucas Santana para demostrarlo y la pieza que da nombre al disco O Paraíso. Sim, sim, sim, o paraíso já é aqui. Sim, sim, sim, o paraíso já é aqui. Não precisa morrer se quiser descobrir. Só precisa entender onde você vive. Aquela praia bonita, sol que se põe. Encontro o rio da Numangue, a mata com. Aquele vale frondoso, nuvem de alga marinha sob a montanha de tempo, água que cai, burburinha. Sim, sim, sim, o paraíso já está em mim. Sim, sim, sim, o paraíso já está em mim. Não precisa morrer se quiser descobrir, só precisa entender com quem você vive. Parte de mim já foi touro, já foi cavalo, já foi chacal, elefante, já foi alado. Parte de mim tá no ar, ó dois simbioses. Parte de mim, bactérias, metamorfoses. Sim, sim, sim, o paraíso já está em mim. Já está em mim. Não precisa morrer se quiser descobrir. Só precisa entender com quem você vive. Já é aqui, não precisa morrer. Se quiser descobrir, só precisa entender onde você vive. Oíamos estos sonidos claramente brasileños con toques de jazz y electrónica también dentro del disco O Paraíso, que firma el artista baiano Lucas Santana. Es su noveno disco y se encuentra en el puesto número 12 en Transglobal World Music Chart de enero de 2023. Pues continuamos escalando en la lista y de hecho pasamos del 12 al 11 con esta artista llamada Derya Yildirim, que en turco, esa palabra, Yildirim, no es su apellido real, es un nombre artístico, quiere decir relámpago. Así que aquí tenemos a Derya Relámpago y su grupo, el grupo Shimshek. Navegando entre sonidos un poco retro, con aires pop, algo psicodélico y evidentemente con la musicalidad de las tierras de Anatolia presente, nos trae un sonido que, bueno, si alguien lo escucha así de primeras dirá, bueno, este disco parece de hace un montón de tiempo, tal y como suena. Pues no, es que ellos lo reproducen así tal cual en nuestros tiempos. El disco se llama Dost 2, es la segunda parte del Dost 1 que salió el año anterior y se sitúa en el puesto número 11, como digo, de la Transglobal World Music Chart, con piezas como esta, Darildin, Darildin, como digo, es Derya Yildirim y Group Shimshek. Ağlama, sızlama, ağlam benim, bir gün biter yaralar.

Continúas en Mundofonías repasando la Transglobal World Music Chart de 2023 de enero con este disco que está en el puesto número 9, el disco Lady Sings de Balkan Blues, algo así como Señora canta el blues de los Balcanes, que firma el grupo Mostar Sevdath Reunion, y la lady, la señora que canta, es Antonia Batinić. Y esta es la última entrega por ahora de este proyecto artístico nacido en 1998, producido por Dragi Sečtić, con la intención de dar a conocer al mundo esta tradición musical de la música sevda de Bosnia y Herzegovina. La pieza que hemos oído es Das Antica. Bueno, y del puesto número 9, pues ya nos toca irnos directamente en la recta final del programa al número 8, no, al 7 tampoco. ¿A cuál? ¡Al 1! Oye, Juan Antonio, ¡al 1! Tú tienes que ver un poco más Barrio Sésamo, ¿eh? ¿Por qué? Para aprender a contar los números. Bueno, pero si a ver, ¿qué pasa? ¿Que no se puede ir del 9 al 1? Es que, a ver, mira, si tuviéramos ahora 2 horas de programa por delante, podríamos ir al 8, al 7 y tal, pero tenemos que ir al 1, porque es que nos vamos a despedir ya. Y tenemos 1 hora de programa nada más para repasar algunas de las piezas. Sí, y además que los que están en medio ya los hemos oído. También es verdad, a todos ellos los hemos escuchado, yo creo. Bien, pues el número 1 de la Transglobal World Music Chart del mes de enero del 2023 corresponde a esta artista radicada en Estambul y llamada Gaye Suakyol. Su disco Anadolu Ejderi, el dragón de Anatolia, alcanza ese ansiadísimo galardón de estar en el número 1 de la Transglobal World Music Chart, como digo, y con él nos vamos a despedir. Aquí hemos estado y aquí estamos todavía Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid en Mundofonías para el medio centenar de emisoras que difunden el programa por todo el planeta y el sistema solar, etcétera, etcétera. Ya sabéis, mundofonías.com, nuestra página web, nos tenéis en Facebook, Twitter, Instagram y en radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con el número 1 de la Transglobal de enero, Gaye Suakyol. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Senle olamayız. Sen bir başka.